Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. En Droguerías Cafam pide tus domicilios sin salir de casa. Llama al 604-0570 o compra en drogueriascafam.com.co. Encuentra tu droguería Cafam también en Éxito y Carulla. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. ¿Insomnio e incomodidad? Encuentra los colchones más cómodos con la mejor tecnología en falabella.com. RCN te invita a participar en Ajedrez al Parque en su primera versión virtual 2020. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN Virtual. Si tienes entre 6 y 18 años, podrás inscribirte gratis. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN en su primera versión virtual. RCN se identifica con la tranquilidad. Las empresas protegidas por la ARL Bolívar cuentan con QR COVID Pass para monitorear la salud de sus trabajadores y así identificar alertas y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestros trabajadores y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. RCN Radio, en casa contigo. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Naturalmente. Náuseas, ardor, dolor y malestar estomacal puede indicar que sufres de gastritis. Es una enfermedad que daña la mucosa gástrica. Toma Gastrolet, coayudante natural en el tratamiento de la gastritis, sin azúcar. Gracias a su extracto vegetal, permite un rápido alivio. Solución oral, alivio natural. Registro Invima PFM 2016-000251. Este producto es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte al médico. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Ocho de la mañana, 2 minutos en Colombia. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Martes 30 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En la FM, Jaime Mosquera Gómez, periodista de la emisora Platino Estéreo en Ismina, en Chocó, habló del episodio en el que le ofrecieron 5 millones de pesos para hablar bien de un exgobernador del departamento. Está presentándose hace muchos años un virus, una pandemia dentro del gremio de periodistas, asado con la clase dirigente de nuestras regiones, y eso le está haciendo mucho daño a nuestras regiones. Tenemos que pedirle al país, los periodistas del Chocó y de Colombia, tenemos que pedirle al país disculpas y perdón por ese matrimonio nefasto. Medellín recibió pacientes COVID-19 que fueron trasladados desde Barranquilla. La ciudad llegó al 23% de ocupación de camas de UCI y decretaría la alerta amarilla. En carreteras del departamento de Bolívar, las autoridades inmovilizaron un bus de servicio especial que transportaba de manera ilegal a 14 personas que pretendía llegar a la capital del país. Los familiares de difuntos tuvieron que volver a casa este lunes con los féretros tras esperar en vano durante horas a las puertas del cementerio en la ciudad boliviana de Cochabamba, cerradas por el temor de los empleados del contagio por coronavirus. En deportes, el secretario de Estado de Salud de Portugal ha confirmado que debido a la situación de coronavirus en Lisboa, no habrá público en la fase final de la Champions League. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Kennedy entre dos vehículos particulares en la avenida Boyacá con calle 11 en sentido sur-norte desde el occidente de Bogotá. Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Llama, chatea y navega sin límites. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago, tienes minutos, redes e ilimitados. Datos ilimitados de verdad por solo 8,000 pesos al día. Marca asterisco 611 numeral o entra a la app Mi Movistar y compra tu paquete full ilimitado de prepago Movistar. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Esta es la FM. Y a pedido de nuestros oyentes, hoy es martes de hombres en la FM. Y si hay una voz increíble, no importa que haya muerto, su voz siempre va a ser increíble. Es la voz de George Michael y Freedom. La FM. Son las 8 de la mañana, 6 minutos, 8 de la mañana, 6 minutos. Pues fíjese que estamos tratando de discernir qué tan bien o qué tan mal se viene ese día sin IVA el viernes. ¿Qué piensa usted sobre este día sin IVA el viernes? Envíenos un mensaje de voz al 310-80-1480, es el WhatsApp de la FM. Otro día sin IVA es otra oportunidad para impulsar el comercio, porque pues ya nos dimos cuenta de que plata es lo que hay y que la gente quiere gastarla. Entonces, bienvenido a los segundos días sin IVA y pues con las restricciones que tienen que darse. Gracias. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 8-7. ¿Cómo estamos de dólar a esta hora, profesor Quijano? Le digo, mire, arranca, acuérdese que ayer la OPEP hizo un acuerdo de disminuir la producción y entonces hoy, ayer era lunes festivo, hoy es un día muy nervioso para lo que pueda pasar con el dólar, que ha abierto al alza en 3.752, sin mucha variación de lo que sucedió el viernes pasado. Y el precio del WTI sigue anclado en los $39, mientras que el Brent está un poco por encima, en $41. Pero seguramente esta semana será de repunte del dólar y precio del barril de petróleo un poco más bajo. Recordemos, Luis Carlos, que ya le voy a empezar a entregar cifras del primer semestre, ¿no? Sí, claro. Que hoy es el último día de los 6 primeros meses del año y simplemente chuleamos julio y agosto y arrancamos con los meses del Brent. Se fue la mitad del año, 8-8, 8-8. Y el coronavirus está haciendo todo lo posible para que no nos olvidemos de él. Este fin de semana, que es festivo en Estados Unidos, fiestas del 4 de julio, anunciaron ya el cierre de las playas en la Florida. Diana Mateus, la información esta mañana. Sí, Luis Carlos, 9:08 en la costa este de Estados Unidos. Estamos hablando de las playas de Miami-Dade, de Broward, Palm Beach y Monroe, que cerrarán el fin de semana por la celebración del 4 de julio de la independencia de Estados Unidos ante el aumento de casos de coronavirus. En el condado de Miami-Dade, la orden estará vigente desde el viernes hasta el martes 7 de julio. Mientras tanto, también los restaurantes y demás establecimientos que operan en las cercanías de la playa van van a funcionar en sus horarios regulares. Además, el cierre de las playas en el condado de Miami-Dade no se permitirán reuniones ni tampoco desfiles de más de 50 personas entre el viernes y el martes 7 de julio. Mientras tanto, en el condado de Broward, el cierre de playas estará vigente desde el viernes hasta el domingo 5 de julio. Lo cierto, Luis Carlos, es que ante el aumento de casos de coronavirus en la ciudad de Miami, el alcalde Francis Suárez anunció también el incremento de penalidades a locales comerciales por el incumplimiento de las normas sanitarias. Por la primera amonestación estarán cerrados 10 días, luego serán 15 días por el segundo incumplimiento y 30 por la tercera violación. Así lo explica el alcalde Francis Suárez. Aumentamos 6.900 casos en una semana. Una gran proporción de las infecciones vinieron de fiestas de graduación y también de fiestas en los hogares. Se ha establecido que una vez sean cerrados los negocios infractores, deben presentar un plan para poder reabrir el local. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Y Diana, ¿qué pasó finalmente con Alex Saab? Ayer las versiones de prensa o anoche eran que Cabo Verde le había dado ya la orden de extradición acogiendo el pedido de Estados Unidos. ¿Es así o no es así? Pues Luis Carlos, todo parece indicar que es así, se han conocido esas versiones, sin embargo en este momento el Departamento de Justicia no lo ha confirmado oficialmente, pero sí se habla que fue aceptada esa extradición de Alex Saab por parte de Cabo Verde, que se resolverá en los próximos días. Las autoridades de Estados Unidos siguen adelante con este proceso contra el empresario, recordemos, por los delitos de lavado de dinero y corrupción vinculados al entorno de Nicolás Maduro. Precisamente Estados Unidos ya había enviado la solicitud formal de extradición con documentos, también declaraciones juradas relacionadas con esa acusación federal que se sigue en un tribunal del Distrito Sur de la Florida. Y los fiscales estadounidenses pretenden conseguir mayor información sobre las fortunas ocultas del régimen de Nicolás Maduro, también los movimientos de oro y dólares y acuerdos con Irán, Turquía y Rusia que Alex Saab maneja, porque es considerado uno de los principales operadores. Para los expertos es claro que Estados Unidos tiene una ventaja en este proceso porque primero logró la detención de Alex Saab, luego la confirmación de legalidad del mismo y también la negativa del habeas corpus en primera instancia. Se ha conocido también que Shadi Naim Saab, uno de los hijos de Alex Saab, es el centro de interés también en las investigaciones que conduce el FBI y se considera que es pieza fundamental en este entramado empresarial creado para esconder el dinero de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Ushi, ¿por qué los cerrajeros dicen tienen más trabajo por estos días de pandemia? Yo sabía que me ibas a preguntar eso. No es porque la gente se quede encerrada fuera de sus casas, obviamente, porque no salen. El asunto, Luis Carlos, es que hay muchas parejas con hijos que quieren disfrutar de las artes amatorias y ante la situación y que todo el mundo está en la casa, buscan recuperar el espacio de intimidad y asegurarse que el niño de 6 años no va a abrir la puerta en medio de el acto en sí. Uh-huh. Es un tema. A tu amigo seguro le ha tenido esta duda en la vida. Uh-huh. Entonces ha crecido. Esta niña. Ok. Yo pensé que era una cosa completamente diferente. Ok. Entonces se está llamando a los cerrajeros para que pongan ¿sí? llave en el dormitorio principal. Ah, ya entendí. Claro. Wow. Porque viste que los dormitorios principales... Ya, que listo, sacan... perfecto, ya, no más. ¿No querés seguir hablando del tema? El público entendió, 8-13. Sí, Luis Carlos, la gente en Twitter dice que no me dejas hablar de estos temas. Uchi. No. 8-13, es que hay una cosa más importante, Uchi, en este momento. ¿Qué? Hay noticia importante. A ver, en este momento están ocupando los bienes del señor San Clemente, doctora Cristina Plazas, ¿qué está pasando? Luis Carlos, como usted lo dice, en este momento la Fiscalía está ocupando los bienes del ex embajador de Uruguay, Fernando San Clemente. Recordemos que fue encontrado un laboratorio de coca en la finca de este ex embajador, y en este momento nos cuenta la Fiscalía que están ocupando los bienes. Hay extinción de dominio a ese bien del ex embajador. Bueno, pero la cosa ha pasado de castaño oscuro, ¿no? Al principio todo el mundo decía, oh, pobrecito, no, es un gran hombre, está. Y ahora la cosa se está poniendo más difícil, me parece, me da la impresión, señor San Clemente. Pues sí, Luis Carlos. Es que sí. El tema, el daño que este señor, que también fue gerente de Transmilenio, valga la pena decirlo, ¿no? Obviamente, cuando aquí el tema es de narcotráfico y hablamos de raspachines y de gente en Tumaco o en Guapi, le caemos con toda, pero cuando son un tipo que bajo su propiedad tenía una finca él donde había un laboratorio de coca, que esto es que 45 minutos de Bogotá, en una de las regiones de las fincas más costosas, simplemente que esperemos que lo condenen, que él es inocente, que es decir, no señor, el señor no le ha dado explicaciones a la fiscalía, y la fiscalía, como está dando la noticia, está actuando contra ese bien, que es un bien bastante costoso. Entonces, más que ay, que esperemos a ver si lo condenen, el señor le hizo mucho daño al país, siendo un embajador con un oscuro incidente de laboratorios de coca en sus propiedades. Luis Carlos, son 4 predios y 2 vehículos de la sociedad Las Colinas de Huasca, de las que hizo parte y fue representante legal el ex embajador. Luis Carlos, yo sí creo que uno tiene igual que respetar la presunción de inocencia. Acá estamos ante un caso en el que todavía no hay evidencias incontrovertibles. El señor ha dicho que él estaba en Uruguay, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y que simplemente eso fueron personas extrañas que se apropiaron de una parte de su finca, que él no tiene nada que ver con ese laboratorio. Hay que esperar que la justicia pruebe que sí, porque al final, si resulta cierto que él no tenía nada que ver, que era inocente, que es importante esperar a que se decida en juicio si es o no inocente, y le extinguieron el dominio de su propiedad, pues termina demandando al Estado y ahí hay otra millonaria demanda contra los colombianos. No, Santiago, pero uno tiene responsabilidad sobre su predio. Es que no era el predio de otra persona. Uno sí tiene responsabilidad sobre lo que pasa en su predio. Tampoco, pues. Pero todo claro, pero si espaldas. Si es un predio de unas dimensiones importantes que tiene varias hectáreas y llegan personas desconocidas, grupos armados que además según su versión es que amenazaron a las personas que estaban cuidándole la finca y montan un laboratorio de coca, usted no es culpable ni está dirigiendo el narcotráfico que se produce allí. Usted de hecho podría considerarse víctima de un delito. Es que hay que esperar a que la justicia pruebe qué pasó realmente. Santiago, dejémosle eso a los jueces y dejémosle eso a la fiscalía. Pues sí, no sé, por eso, no pero ni para condenar ni para absolver. Los que tenemos no, finca, la noticia es somos clara. Responsables de lo que sucede en esa finca. Es decir, claro. No el hecho, yo estoy en Bogotá, el otro señor está en Montevideo, lo que sea, pero somos responsables de los delitos que se cometen en esa finca. Usted es el dueño. Me parece que pasarle la lavadora a este señor, es que él era embajador. El daño a la imagen del país en Uruguay, que tengo muchos conocidos en Uruguay, trabajamos con un periódico en Uruguay, era terrible, terrible. El embajador sí que dé las explicaciones y que demande al Estado lo que quiera, pero el hecho en sí es un hecho lamentable. 8:17, esto es la FM. Luis Carlos, si te parece, ahora vamos a escuchar a Jaime Sánchez Cristo, nos lo presenta Café Esperanza de Colombia acá en la FM. Pues vamos con otras noticias de Esperanza Nespresso, que presenta su edición limitada de temporada, Esperanza de Colombia. Un café 100% colombiano originario del departamento de Caquetá. Café con compromiso a largo plazo, con calidad y sostenibilidad de la cultura cafetera. Toda esta idea de revivir orígenes se refiere a la paz en el caso colombiano. Sin embargo, el primer café que tuvo Nespresso con esta idea la tuvo con un café de Sudán del Sur. Sudán del Sur es un país fronterizo con Etiopía y Kenia, que son la cuna del origen del café en África. Es la historia de Nespresso con este proyecto Reviving Origins y los cafés Esperanza de Colombia. Umbrella une fuerzas con la Fundación Waldorf, una iniciativa que a través del arte ayuda a niños de familias de escasos recursos a pintar un mejor futuro. Compra productos Umbrella y ayúdanos a seguir llevando cuidado, protección y bienestar a sus hogares para que cuando los parques se vuelvan a llenar de risas, ellos estén listos para darle la cara al sol. Umbrella, si te cuidas, me cuidas. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM, las noticias como son. Ocho de la mañana, 19 minutos. Muchos adultos mayores, sabe usted, ya están cansados, no solamente ellos, sino la población en general, de esta cuarentena. Es muy difícil mantener la cuarentena. Los adultos mayores desde el día uno han estado encerrados. Y en Santander uno de ellos dijo, yo esto no me lo aguanto más, la verdad, esto no me lo aguanto más. ¿Cómo es la historia, Julia de Hernández? Luis Carlos, la historia es la siguiente, pues un hombre de 72 años de edad se quedó atrapado en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el municipio de San Gil. Esto luego de intentar viajar a su lugar de residencia en Bogotá y no ser autorizado para este traslado en un bus humanitario por ser persona vulnerable para este virus, decide romper toda la cuarentena nacional y el toque de queda departamental y caminar hasta su casa, que está ubicada en Nocaima, Cundinamarca. Pues está con nosotros a esta hora el señor Jaime Sánchez, adulto mayor que decidió violar la cuarentena en Santander. Señor Sánchez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué fue lo que hizo, señor Sánchez? Bueno, la cuestión es que me vine con mi hija, que venía a Estados Unidos y quería pasar unos días conmigo. Llegamos a San Gil para estar un par de días nada más. Cuando se presentó esto, pues yo quedé atrapado allá. Y lo primero que pensé, bueno, ¿cómo me voy a devolver? Y me dirigí a la alcaldía. Ya no hubo respuesta de ninguna autoridad, porque no había ninguna autoridad, solo un vigilante que dijo, esto está cerrado. Y ahí empezó el suplicio, hasta que en junio se presentó la oportunidad de un viaje humanitario a Bogotá. Entonces yo hablé y me dijeron, sí, le guardamos un cupo. El día antes de viajar, me presenté con los documentos en los cuales demostraba el por qué me iba. Y sencillamente la respuesta que me dieron fue, usted no puede viajar. Pero ¿cómo así? Estoy pagando el dinero con dinero bueno y todo eso. ¿Por qué me están negando? Porque usted es mayor de 70 años. En ese momento obviamente me sentí humillado, porque esa es la palabra. Me sentí muy mal. Y decidí venirme a pie. Demostrar de que nosotros no somos para que nos guarden en un baúl ni nada de eso, todavía tenemos mucha vida por delante. Y bueno, empezó primero el conflicto con mi hija, porque ella no quería que me traían su carro, y nada, ayer decidí salir por mi cuenta para... Lo hice como una especie de pensar en lo mío. Recapacitando, quiero aprovechar este medio para mandarle un mensaje al presidente y decirle que nosotros todavía podemos, que nos trate igual que los demás. Porque si hemos llegado a esta edad es porque nos hemos sabido cuidar, no como él dijo al principio, hay que cuidar a nuestros abuelitos. No, nosotros nos cuidamos y nos cuidamos muy bien, porque no en vano llevamos esta edad. Él al principio cometió un error y fue que se olvidó de sus abuelitos, como él nos nombra, que quedamos por fuera de nuestras casas. No se le ocurrió haber hecho un censo departamental y haber ubicado transporte para todos los que quedamos por fuera. Entonces, ¿qué pasó? Y hoy, como decía y repito, es un mensaje directo al señor presidente, sí, para que sea derogada esa ley y que nos trate igual que a todos. Don Jaime, le saluda William Calderón. Con relación al mensaje que tiene en su camiseta, que dice respeto a los mayores, ¿no cree que una manera de respetarlos es precisamente protegerles la vida, evitarles que se contagien? Esa, según los científicos, es la población más vulnerable y la que más muertos ha tenido en esta pandemia. ¿No cree que hay una contradicción allí? Bueno, no me gustaría entrar en polémica con todo esto que se ha armado, porque lo que yo veo como pandemia realmente, y que lo lograron a cabalidad, es sembrar terror, pánico y miedo entre el ser humano. Y lo lograron, y lo han logrado con creces. Con relación a esa parte, no la comparto, me da mucha pena, pero no la comparto, porque, y le repito, no me gustaría entrar en polémica. Sí, claro. Lo único que yo sé es cómo es mi estado de salud, cómo me he cuidado en la vida, he hecho deporte toda la vida, durante este encierro caminé todos los días, o sea que esto que estoy haciendo para mí es prácticamente como disfrutar de la naturaleza, de la vida. Ahorita curiosamente me acaban de regalar unos venezolanos que van para su tierra una perrita, no sé por qué. Paré a saludarlos y la perrita enseguida se vino y empezó a ponerse al lado mío. Entonces les dije, véndamela. Me dice, no, se la regalamos. Y aquí ya es mi compañerita. Ya tengo compañera porque venía sola. Claro. Pues señor Jaime, su caso es un caso que queríamos y que queremos exaltar porque evidentemente mucho adulto mayor está pendiente y quiere saber ¿qué puede hacer para recuperar algo de normalidad en su vida? Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Ok, que tengan buen día. Gracias, muy amable. 826. Esto es la FM. Universidad Santo Tomás es noticia. Entre 360 universidades, estamos en los primeros lugares como generadora de conocimiento innovador al servicio de Colombia. Te becamos con el 20% por tu matrícula, pregrado y posgrado, presencial y a distancia. Visítanos en www.usta.edu.co. Información en el 587-8797. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Alcemos la voz, somos fuertes y poderosas. La Fundación Yuli interviene de manera integral en la vida de las mujeres, brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. La FM presenta Foro Virtual, la educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Martes de Ópera en la FM, la voz que escuchan es la voz de Daniel Powder. Alguna vez se los traje con Bad Day, esto es Delicious. La FM. 8 de la mañana, 29 minutos. Profesor Quijano, estoy viendo en su periódico 11 estrategias de liderazgo que proponen 103 presidentes ejecutivos en Colombia. ¿Qué dicen los profesores, los presidentes ejecutivos de las compañías? ¿Profe? Sí, señor. Le estaba preguntando, profe, que qué proponen los 103 presidentes ejecutivos en su periódico sobre estrategias de liderazgo. Denos cinco, las cinco más importantes. Es que usted a veces a uno lo coge... Sí, yo sé, fuera de base. Cuidado. Sí. Fuera de base, pero no, bueno, no hay problema, no se trata. Problema, pero está bien. Mire, es el CESA. Lo que usted me está preguntando es sobre el CESA, que realmente ha hecho un trabajo muy importante y es preguntarle sobre cómo son las perspectivas del liderazgo corporativo en Colombia. Es un trabajo académico. Me dice las primeras cinco. La primera, que tiene que ver mucho incluso con nosotros, es comunicar de manera efectiva y coherente todas las decisiones, que eso les parece muy importante en este momento. Segundo, comprometerse con los clientes, y esto tiene que ver con atención al cliente. Asegurar el tema de la sostenibilidad como parte de identidad de la marca, crear una cultura colaborativa que fomente la innovación, y quinto, son 11, fomentar una cultura abierta, segura y transparente. Insisto, es un estudio del CESA, un estudio académico que mide cómo son esas perspectivas de liderazgo corporativo en Colombia. Suena la campana de apertura en la bolsa de Nueva York. Las primeras transacciones ocurren en este momento, transacciones bursátiles en el primer día de trabajo en Colombia de la semana, el segundo día en Estados Unidos. Números rojos para el índice industrial Dow Jones, para el Nasdaq y para el Standard & Poor's. A esta hora, ¿cómo se ven las cosas en Colombia? Profesor Fernando Quijano, director de la República, nuevamente. El dólar, 3 pesos, cae, 3 pesos con 9 centavos, está en 3,770 en el dólar spot. Se han hecho muy pocas transacciones, 39 transacciones, el precio mínimo al cual ha llegado es 3,770, el precio máximo 3,789. Es una semana, arranca el segundo semestre del año con un dólar que promedia los 3,800. Importante, el precio del petróleo que no ha reaccionado al alza frente al acuerdo de precio de producción que ha alcanzado la OPEP. El barril del Brent está en 41,70, el del WTI en 39,67. Fernando Quijano, la voz autorizada para entender la economía. Ahora los clientes pospago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. 8:32 en Colombia, titulares hasta ahora en la FM. Jaime Sánchez, un adulto mayor de 72 años, contó su historia hace instantes en la FM, de caminar desde San Gil, Santander, hasta Nocaima, Cundinamarca. Violó la cuarentena y la emergencia sanitaria por COVID-19, pero tenía sus razones. La Alcaldía de Bogotá decidió, desde este martes 30 de junio, ampliar a 5 zonas de cuidado especial la cuarentena estricta por la alta tasa de contagios de casos de COVID-19, que se presenta en más de 100 barrios. Alerta en Medellín por 450 casos de dengue durante el primer semestre del año. Las autoridades sanitarias temen por colapsos hospitalarios justo cuando tratan de contener la pandemia del coronavirus. Cabo Verde aceptó el proceso de extradición del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. El proceso se resolverá en los próximos días. Y la UEFA confirmó que los sorteos de cuartos de final, semifinales y la final de la Champions League y la Europa League se celebrarán el viernes 10 de julio en Suiza. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Y hasta ahora se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre dos vehículos particulares en la autopista norte con calle 150 en sentido norte-sur. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. Los deportes en la FM. En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que estrenes sin salir de casa. Estamos en semana de reactivación del automovilismo internacional. Juan Pablo Montoya con la categoría IMSA y su compañero de equipo, Dave Cameron, actuales campeones de la categoría, retoman el campeonato IMSA de los Estados Unidos en la segunda válida del campeonato en el mismo escenario donde se cumplió la apertura al inicio de temporada con las 24 horas de Daytona. La IMSA espera a cumplir 7 fines de semana más para concluir el sábado 14 de noviembre con las célebres 12 horas de Sebring. En la Fórmula 1, el próximo viernes inicia los entrenamientos en el marco del Gran Premio de Austria, competencia que se cumplirá el domingo a partir de las 8 horas de nuestro país. El reestructurado calendario, por lo pronto, asegura 8 fines de semana hasta el 6 de septiembre, cuando se cumple el Gran Premio de Italia en Monza. Liberty Media anunció que han logrado un préstamo por $2,900 millones que ayudará a los organizadores de la Fórmula 1 a superar la crisis económica producto de la pandemia del COVID-19. Germán Mejía Pinto en la FM. En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva Tracker con 6 airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co. La FM con Luis Carlos Vélez. Ocho de la mañana, 35 minutos. Cuando William descubrí esta nota en el New York Times, me pareció una de las cosas más bonitas que he leído en los años recientes. Sí. Resulta, William, que un argentino en Portugal, con aeropuertos cerrados y coronavirus, distanciado de su padre de 90 años en Argentina, dijo: no, yo esto sí no me voy a quedar aquí, pues, varado en Portugal, en la playa, tranquilo, viendo cómo mi papá, pues, por ahí no lo vuelvo a ver, tiene 90 años, va a cumplir años, y aquí sin aviones y sin vaina, yo me tengo que ir a verlo. Esto sí yo no. Yo esto así no. Se dijo, no lo soporto. ¿Qué hago? Bueno, yo soy marinero y tengo mi botecito. Sí. Lo único que voy a hacer es, me voy a montar en mi bote y me voy a ver a mi viejo. Sí. A buscar a mi viejo. Y se subió en el bote. Oiga, pues. Un bote chiquito, ¿no? Sí, un bote chiquito. Se subió en su bote 85 días en alta mar. 85 días en alta mar. Para encontrarse con su papá. Y lo logró. Sí. A los 85 días llegó a Argentina. Lo recibieron en Argentina. Le dijeron: bueno, primero tenemos que hacerle el examen del coronavirus y dejarlo en cuarentena un ratito. Cuarentena. Y después de eso, se reencontró con su viejo. Y no es un pelado, ¿no? Es un señor. No. Es un señor ya mayor. La historia. 47 años. Una película completa, Luis Carlos. Es una peliculota completa, porque es que eso es una mezcla de ver uno el náufrago y no sé, sí. Tormenta perfecta, algo así. Sí, tal cual. Pues está con nosotros a esta hora el protagonista de esta maravillosa historia que nos encontramos en el New York Times. Su nombre es Juan Manuel Ballestero. Juan Manuel, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Colombia. Juan Manuel, encantado con su historia. ¿Está en Buenos Aires? ¿Está en Argentina? Estoy en Argentina, bueno, aquí de donde soy yo, en Mar del Plata. Estamos sobre la playa, en el océano. Pero bueno, contento de haber arribado aquí el 17, el miércoles pasado de este mes. Juan, ¿cómo y por qué tomó esa determinación de cruzar el Atlántico para poderse ver con su padre? Y bueno, ¿no? La situación extraordinaria esta que estamos viviendo todos con la pandemia, que nos ha cambiado la dirección de la vida a casi todos. Decidí venirme a mi casa, ¿no? Estaba todo cerrado y pensé que cuando me fui en marzo no era tan duro todavía, pero imaginé que se iba a extender por más tiempo los estados de alarma y los aviones cerrados, y volver a mi casa iba a tardar mucho tiempo. Entonces, como vivo en un velero, sí, tomé la opción de navegar directamente a mi ciudad, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es eso? Me imagino que es supremamente complicado, porque su velero, pues es un velero pequeño. Es un velero pequeño, pero bueno, está hecho para eso, para navegar, para cruzar el océano. Este velerito está muy preparado, muy bien armado, es muy sólido de construcción, y bueno, cumplió la misión el barquito. Yo no lo tenía planeado, el cruce del Atlántico, menos en esta distancia que es tanto, pero bueno, cuando la situación me apretó un poco y pensé que iba a estar lejos de casa mucho tiempo, y mi padre y mi madre, que están viviendo aquí, me decidí venirme para hacerle la vida más fácil ahora en esta cuarentena, que aquí Argentina está en estado de cuarentena estricto. ¿Cómo era un día normal, un día promedio, Juan, en medio del mar, de alta mar? ¿Cómo era? Bueno, el barco navega a toda velocidad, con las velas desplegadas, el barco va navegando, y bueno, uno arriba va cuidando que el barco, el mantenimiento, la navegación, configurar las velas, ¿no? Uno va navegando con el barco, y manteniéndolo, y preocupándose de la alimentación. Y bueno, y todo muy medido, ¿no? Porque uno lleva lo que lleva, el agua y la comida. Sí. Entonces, hay que ir con mucha mesura en todo eso. ¿Cómo es la alimentación? Usted llevaba atún, por lo que leíamos en el reportaje del periódico. Sí, siempre una lata de atún y arroz, es bueno. y feijón, y frijoles. Sí. Y bueno, al final los frescos se acaban, ¿no? Lo que son los huevos, tomates y cebollas, y queda la comida enlatada. Entonces, lo que sí como decir fuerte, de fibra y sano, mucha avena, avena y semillas y frutas secas para comer liviano y fuerte. Uf, qué experiencia tan maravillosa. ¿Cuál fue el peor momento, el momento en el que usted de pronto perdió la fe, si es que lo encontró en medio de su travesía? Bueno, mira, te puedo contar que hubo un momento fuerte en la travesía, que fueron las calmas tropicales. Como no pude cargar combustible, no pude entrar en Cabo Verde por el tema del COVID, los puertos estaban cerrados y muy complicado entrar, y bueno, me encararon con una lancha de policía, me chocaron la banda, y bueno, salí medio corriendo de Cabo Verde y encaré el Atlántico sin combustible, no pude cargar combustible, entonces tuve que quedarme en la zona de calmas sin poder prender el motor, ¿no? Sin combustible. Entonces me llevó mucho tiempo, habré estado como 10 días encalmado entre todos y 5 o 7 días todos juntos. Entonces, bueno, ahí sí, la fe se te puede escurrir de las manos fácil, porque quedas encerrado en el universo, ¿no? No hay viento, el barco no anda, no avanzás, pero al mismo tiempo te estás tomando el agua y la comida. Entonces es una situación que no, de la que quieres salir cuanto antes y no puedes. Entonces ahí es cuando, para reafirmarse, ¿no? La fe y creer en Dios hace bien, te mantiene firme. Sí. Juan Manuel, cuenta el reportaje que de esos momentos difíciles que pasó, con poca comida, con mucho miedo. Uy, se cortó. Se cayó William. Aquí estoy. Sí, aquí estamos, no hay problema. Señor Juan Manuel, en uno de los episodios en el periódico, usted cuenta que hubo un momento en que un barco empezó a perseguirle, que un barco iba y que se iba aproximando y usted lo que hizo fue acelerar todo lo que pudiera para salirse de la vista del barco. ¿Quién era y lo estaban siguiendo? Bueno, sí, me estaban siguiendo seguro, si no yo no me hubiese preocupado. Es muy fácil saber cuando un barco te sigue en el medio del mar. Entonces, bueno, como esto ya era de noche, venía saliendo de esta isla que no pude recalar en Cabo Verde, en la isla de La Sal, en el puerto de Palmeira, a las 4 horas que voy dejando esta isla, aparece esta luz y se pone a mi rumbo, ¿no? Y bueno, persistentemente me persigue un rato, unas horas. Y bueno, suerte que había viento y yo pude mantener distancia y al final me estaba yendo muy mar adentro y desistieron. ¿Quiénes eran? No sé, porque era de noche, pero lo que sí sé es que venía a mi barco directo. Entonces, bueno, es una situación incómoda. ¿Esos días, Juan, son tristes en alta mar? ¿Permiten pensar muchas cosas? ¿Evaluar muchas cosas? Sí. Uno pasa mucho tiempo con uno mismo y con el universo entero. Ahí no hay más nada. Estás tú. Y sí, obviamente, ¿no? Si uno cuando pasa un día, dos, tres, al final la reintrospección y sí, ¿no? Pensar sobre la vida, sobre el presente, ¿no? El pasado y el posible futuro. Creo que lo que pensamos todo el tiempo. Pero ahí se incrementa la meditación, porque tampoco no hay nadie con quien hablar. Entonces, claro, es importante también para mantener la mente bien. Cuéntenos esto que me parece también muy importante. Usted lo motiva su amor por su padre. Descríbanos qué siente por su padre y qué lo llevó a hacer esto por su papá. Pero es la familia entera. Está mi madre aquí también, mi hermano, mi hermana. Porque lo están resumiendo a mi padre, pero es toda la familia entera. Mi padre tiene 90 ahora y es mi mejor amigo. Y aparte de mi padre, ¿verdad? Y mi madre. Y yo quería estar con ellos, como... porque también venir a hacerle la vida fácil y ayudarlos, ¿no? En este momento que hay que estar aquí en cuarentena y bueno, hay que ir a comprar todo, ¿no? Es difícil, cambió. Y bueno, lo que siento por mi padre, lo que siente cualquier hijo, ¿verdad? Mi padre también es navegante toda la vida, así que nuestra familia, lo de separarnos y no estar por mucho tiempo desde que somos chicos. Él estaba pescando, nosotros aquí en casa, y bueno, pero este momento en esta pandemia, con este marco de incertidumbre que tenemos todos, haber logrado el reencuentro con mi padre y con mi madre, por mis propios medios, yo, bueno, estoy muy feliz y muy agradecido a Dios y a la suerte y a todo lo que me pasó para concretar aquí esta misión que me propuse, que fue más que nada un reto personal que un reto deportivo, ¿no? Claro. Entonces... ¿Lo ha sorprendido esta atención de los medios internacionales frente a una historia que evidentemente es una historia de amor familiar? Bueno, que es sorprendente. Lo que más me sorprende es la buena onda de la gente, porque yo decidí hacer una cuenta de Instagram para mostrar los videos, ¿no? Inéditos que tengo del cruce del Atlántico. Entonces la gente ahí me está escribiendo con mensajes de mucha energía, de mucho coraje, le encantan los videos y nada, están como viviendo la historia y de en vivo, ¿no? De ahí, del océano, porque no, me preguntan muchas cosas, es muy lindo. Sí. Y todos muy contentos que lo logré, que estoy con mi padre, todos contentos también por mi padre, que se lo ve feliz, ¿no? Que qué alegría. Así que muy muy contento, muy contento. Y quizá en todo el mundo también todavía no lo entiendo, porque yo sigo igual, ¿no? Estoy aquí en mi casa, ahora hablo con ustedes por teléfono, y esto está en Colombia. Así que sí. Es increíble, es increíble. Le mando un abrazo a todos los colombianos. A usted, ¿cuál es su cuenta de Instagram para seguirlo? Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes están pendientes de ese dato. Ah, mirá, la cuenta es @scubanavega. Scuba es el nombre de mi velero. Scuba no, Sierra, ¿sí? S-K-S-K-U-A. Scuba. Scuba Navega. Navega. S-K-U-A. Claro. Scuba Navega. Ya lo veo. Ahí hay videos de que pongo yo, que hice yo mismo cruzando el Atlántico, no están editados ni nada, digamos, son, es el Atlántico puro. Y aquí están las fotografías con su padre. Muchísimas gracias por darnos esta historia y por contarnos esta maravillosa travesía, que lo único que hace es juntar a un padre y a un hijo, y a un buen hijo como usted, en busca de su padre en momentos de pandemia. Un abrazo enorme, mil gracias. Muchas gracias, y abrazo a Colombia, y bueno, ahí hay que hacerle el aguante a los padres. El aguante a los padres, sin ninguna duda. El aguante a los padres. Muchas gracias, un abrazo enorme, buen día. Chao, gracias. Chao, Juan Manuel Ballestero. ¿Qué tal esa historia, William, profesor Quijano, doctora Cristina? No. Sí. No, tremenda. Fotos. No, esto es increíble. Con una presión adicional, ¿no? Con una presión adicional, y es que cuando partió de esa isla en Portugal, las autoridades le dijeron, acá no puede regresar. Si sale del puerto, tendrá que llegar a otro destino, pero acá no puede retornar. Y aguanta a los padres, ¿no? Sí. Óigame, lo que sucede es que poco nosotros los terrestres, no terrícolas, los terrestres como que poco entendemos el mundo de los marinos, y que un personaje de la noche a la mañana decida irse de Argentina a Portugal, sí, coger un velero e irse por el Atlántico. Es tema como de Magallanes, como de Cristóbal Colón, una cosa que para nosotros es historia, pero es la realidad de muchas personas en el mundo. Sí, pero a mí la historia, la motivación de corazón de ese señor para ver a su papá, me parece increíble. Increíble. Claro. Y tiene una foto que es la foto que tiene el New York Times, que es la de él, su hermano y su papá, los tres igualitos. Físicamente, igualitos. Dentro del bote. Dentro del bote, igualitos. Una gran historia. 8:51, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. El Banco Amigo lo sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Llama, chatea y navega sin límites. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago, tienes minutos, redes e ilimitados. Datos ilimitados de verdad por solo 8,000 pesos al día. Marca *611 numeral o entra a la app Mi Movistar y compra tu paquete full ilimitado de prepago Movistar. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. La FM presenta Foro Virtual. La educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Oh, Esta es la FM. Nos modernizamos un poquito en este martes de hombres para escuchar en la FM a Charlie Puth con Attention. La FM. Ocho de la mañana, 54 minutos. Oiga, profe, interesante esto del New York Times, que es la noticia más importante de los medios de comunicación en Estados Unidos hoy, y es que sale de la plataforma de Apple News. Bueno, estamos teniendo problemas con el profesor Quijano. Sale de la plataforma de Apple News, William. Y esto lo que hace para los expertos es mostrar realmente un cambio en el paradigma de las grandes empresas de medios de comunicación con las plataformas de redes sociales y de distribución. Porque lo que dicen los expertos es que los Google, los Facebook, los Twitter, los agregadores de contenido, se llenan los bolsillos sin generar un solo contenido y solamente recogiendo lo que dicen los demás. Generar contenido, eso que estamos haciendo, claro, eso que estamos haciendo aquí en la FM, que hacemos todos los días usted y nosotros, es pagar, invertir, una empresa invierte por generar contenido propio, y los agregadores lo que hacen es tomar eso que le costó a alguien, que tuvo que pagar para construirlo, para producirlo, y generar audiencias y lucrarse con ese contenido que simplemente le costó tomarlo del aire y darle un crédito a alguien, pero que no le generó ningún valor agregado. Entonces, pues esto sí debería cambiar el escenario, el universo en el sí. que se está moviendo el negocio, porque tiene que costarle a quien lo construye o debe pagársele a esa empresa que genera el contenido para que sea equilibrado, para que haya una justicia económica. Así es, así es. Luis Carlos. Sí, Santiago. Eso es un poco también como lo contábamos esta mañana, el modelo de algunos portales en Colombia, ¿no? En el caso de la polémica con Salud Hernández y Pulso. Un poco parecido, es decir, portales que toman información que hacen otros medios y con la lógica de ganar clics en las redes, pues cambian algunas cosas para hacerlo más consumible. Pero en resumen es un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que hay mucha gente haciendo plata sin generar un solo peso de contenido. Sin generar una línea de contenido, un montón de gente, ¿no? Sacándole provecho al contenido de los demás, sin generar uno solo y sí alimentando las noticias falsas pues, y demás. Facebook y Google a la cabeza, ¿no? Pues es lo que hacen. Son los grandes, claro, son los grandes beneficiados de esto. Es decir, ¿cuánto invierten esas redes sociales por generar las noticias? No, simplemente las toman de los grandes medios del mundo que sí han pagado para cubrirla, para mandar un reportero al sitio, para conseguir imágenes, un fotógrafo, una historia. Eso vale un dinero. Y sí. Google y Facebook la toman y se enriquecen con eso. 8:57, esto es la FM, las noticias como son. Tecnoglass, el poder de la calidad. Disfrutamos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marvel. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. RCN Radio, en casa contigo.